Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de octubre. En 1937 nace en Latacunga, Cotopaxi, la cantante Olga Guevara, la voz que acaricia. Empezó a temprana edad a cantar y su éxito más grande es el pasillo Brumas. De tu amor y del mío hablemos más, que al cabo de la plática tan solo. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.